Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotres y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto ir a hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando. Y desde entonces me he unido al Fediverso. Bueno, bienvenidos a el primer programa en directo del 2025 por el culo te la inco. Como ya hemos dicho, hoy es 20 de enero y hoy es el día de Vámonos Juntas. Irse, ay. Irse, que yo me quedo. ¡Bú! ¡Bú! Diana traidora. Y yo nos quedamos por vagancia. ¡Exacto! ¿Cómo se nota quién tiene TDA y quién es autista? ¡Exacto! Las dos Españas. Las dos Españas, exacto. Yo tengo las dos. Es broma. Es broma, no tengo nada. Tengo un podcast. Luego os lo cuento. Por supuesto. Tenemos esta maravillosa campaña con motivo de la inauguración de Trump a la presidencia y sus colegas Musk y Zuckerberg liándola en las últimas semanas. Tenemos una maravillosa iniciativa, bueno, que es a nivel internacional. Hay una iniciativa en Francia, hay otra en Alemania, que tienen diferentes nombres. Aquí, en el Estado español, tenemos vámonosjuntas.org en varios idiomas del Reino de España, donde puedes apuntar a tu entidad colectivo para decir que nos vamos de las redes comerciales a la mierda Silicon Valley y nos unimos al Fediverso. ¿Qué es el Fediverso, Piro? Bueno, es un conjunto de... ¡Son frikis! ¡Son frikis! ¡Que te jodas! Anda, que tú estás todo el día con el móvil en la mano. Mira, acabo de terminar la partida de Hearthstone. Vale. Ya puedo unirme a la conversación. Bueno, el Fediverso es un conjunto de páginas, de aplicaciones, de redes que están conectadas entre ellas, que están basadas en el software libre y en la cultura libre y que, bueno, que son gratuitas y que las gestiona la propia gente sin tener a multimillonarios ni instituciones detrás. Está bien, en verdad, hace un año meterse en Mastodon era estudiarse álgebra, pero ahora cada vez está más sencillito. Han diseñado apps para la gente que usamos las redes sociales en el móvil y que lo que necesitamos es que sean... Es tener una aplicación, sí. No, y ya no solo que tener una aplicación, sino que sean user-friendly. Sí, total. Que sean user-friendly porque el problema con las movidas del Fediverso es que hasta hace nada eran totalmente anti-user-friendly. Bueno, no sé, yo tenía una... Tú eres friki de la programación y de no, internet. No, pero antes de ser friki de la programación... Tuve una cuenta en una instancia específica de Mastodon en 2017 o 2018 y era básicamente lo mismo que Twitter. Pero, ¿qué pasa? Que hay alguna gente quejándose en plan de ¡ay, es que no quiero ir a Mastodon porque no me mola el rollo Twitter, me mola más el rollo Instagram! Pues tenemos PixelFed. También he escuchado a gente quejarse en plan de ¡ay, es que la aplicación era un poco mierda! Pero lo bueno de ser un software libre es que pueden haber muchas aplicaciones diferentes dependiendo de claro, qué te interesa. Si eres friki, te la puedes hacer tú mismo. Sí, bueno, yo no me la he hecho yo misma, pero entré en F-Droid y me busqué una donde vi las capturas de pantalla y dije, pues este diseño me gusta. Y es un diseño súper... ¿Es Tusky? ¿Tuxi? ¿Trusky? Mosidón. Ah, vale, pues esa la tengo que mirar. Porque Trotsky... Es que se llama Tuxi o Tusky, no sé, pero da igual. Trotsky. Trotsky. Sí, por la trompeta de... Sí. Claro, como es un... Con Mastodon. Claro. Trotsky da problemas, no sé. Bueno, Mosidon funciona muy, muy bien. Muy, muy bien. A ver, llevo pues una semana o dos usándola, pero está muy guay. Y es como muy moderna, digamos. Es muy actual. Me interesa. Sí. Muy... Bájate F-Droid, que es como Google, sí, sí. Como Google Play, pero con más hackers. Exacto, exacto, exacto. Esto, Peña, os digo una cosa. Lo que yo voy a hacer... es, no voy a tomar notas ahora mientras escucho el programa, sino que luego en mi casa me lo voy a poner. Por cierto, Perricel siempre dice, te encanta escucharte a ti misma, y es como, me pongo, como pongo en tu furia para que lo escuches tú, Perricel. No. Perricel, que no te mienta, es como Diana, que solo que le gusta escucharse a mí también. Bueno, da igual. Y escucho la broma. ¿A quién no? ¿A quién no? Total. Claro. Pero que lo bueno es que aquí se están dando tips para Peña no iniciada en el Fediverso como yo. Entonces podéis ir pausando, ir descargando, ir mirando. Sí. Y si no, pues también se vienen sorpresas. Sí. De cosas de Fediversas. Ah, bueno, ya que he hablado, vamos a aprovechar. A ver, que pones a los mandos a una persona autista hiperfijando máximo con su movida. Pues claro que no va a presentar a nadie. Sí, lleva desde la comida solo pensando en esto. Es verdad, lo admito. Vale. Pues, muy bien, bien. Es que soy muy mal educado. Pues no, aquí vas a competir. No. Aquí vienes a competir. Esto. Esto es la runway. Esto es la runway de cortarse, pisarse. Y Diana gana. ¡Wow! Huelo fatal. Y eso que no estoy sudando estos días porque es invierno, tú. Pero es que llevo sin ducharme, no sé, una semana, dos, tres. Da igual. Un día de estos prefiero lo haremos. Saberlo. Bueno. Si ha tenido otras cosas, van a salir en denuncias futuras. Bueno, esto. Y además, no se lava. Que nos va a denunciar por. ¿Cómo se llama esto? Por. Pestilente. Sí. Falta de higiene. Atentado contra la higiene pública. ¡Yes! ¡Yes! Aquí nos acompaña hoy en esta mesa. Very special guest. Very special. Very, very, very special guest. Una persona que, pese a su acento, es más valenciana que tú. Y ha hecho más. Seguro. Y ha hecho más por todos los maricones. Por todos los maricones de aquí. Ay, qué ha hecho más por todos los maricones de aquí que tú. Mi publicista Diana. Que tú. Qué letra griega. Que tú, estás contratada. Ha hecho más por todos los maricones de aquí que tu director general de. La letra griega. De cosa institucional de confianza. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Quiere que nos denuncien otra vez? Se llama Beta. Se llama Ypsilon. Digo yo, maricón. Ah, vale. Tanta presentación. La persona presentada, es que joder. Es que vaya programa de neuro. De neurodiversión sin fin. ¿Hemos empezado fuerte? La persona presentada es. Según yo, Graham, según otra gente, Graham, Bell Tornado, También conocido como la más maricona, The Best Ecoterrorist. The Best Ecoterrorist de tota Chátiva. un cremat, sí. O la persona que lleva junto a Ana María la herrería House of Bent. Exactamente. Gracias, gracias, Iana. Y es un honor estar en ese fantástico programa. Bueno, para acabar con este punto, si alguien tiene más dudas sobre el Fediverso, os recomiendo entrar en la página de Critical Switch, que es el colectivo valenciano hacker homo de confianza. Sí, que además también pueden ser DOMs y pueden ser subs. Exactamente. Sí, bueno, hicimos un programa con Critical Switch hace un par de añitos. Igual tocaría repetir. También vámonosjuntas.org tiene algo de información, especialmente para colectivas. Y tenemos el día 1 de febrero... Tenemos en primicia y en exclusiva la primera Fedifiesta del Estado español, no, la que te va a dar esta, de Valencia. Que será el día 1 a las 5 de la tarde en La Caixeta, que todavía resiste pese a todos los envites. Y está en calendari.cc, como siempre. Y como debe ser. Si también, si queréis saber más información, podéis meteros en el Twitter de Elon Musk y decirle que no sabe jugar, que se enfada un montón. Esto, mira, vamos a ya que estamos en esto, voy a hablar de Elon Musk, de la última, sí, de Elon Musk. Sí, que favor, ha estado, sí, muy divertido, porque puede ser que Elon Musk sea la persona más rica y poderosa del planeta, pero también es la persona con la piel más fina de la historia de la, bueno, humanidad. El otro día vi algo que le llamaba el hombre más divorciado del planeta. Es el hombre más divorciado del planeta. Hijas le odian. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Pues nada, que Elon Musk, porque tiene una necesidad muy fuerte de ser... el centro de atención. De ser aceptado en los grupos a los que se dirige. O sea, en que le rindan pleitesía y le quieran y ser guay y que la gente le vea como una persona guay. Toda su vida se ha basado en eso. En eso y en dinero de diamantes de sangre. Esmeraldas, para ser, esmeraldas para de ser sangre. Más preciso. Y la cosa es que... va de gamer y no le basta con ir de gamer. Se piensa, sino... que haberse follado a Grimes ya es suficiente para ir de gamer. Claro, claro. O sea, va de gamer y no le basta con querer ir de gamer, sino que quiere que la gente gamer le vea como el mejor jugador de algo. Durante una época dijo que era que era uno de los mejores jugadores de Diablo 4 del planeta. Seguro que hay un niño surcoreano que juega mejor que él. Muchos niños surcoreanos juegan mejor que él. O sea, hasta yo que no juego Diablo 4 te digo yo que puedo jugar mejor que él. O sea, he visto videofutaje. También hay, joder, como solo veo youtubers americanos, solo me salen las cosas en inglés. Hay receipts. Facturas. Hay facturas, sí, exacto. Hay facturas, hay pruebas de que todo esto de que esto es mentira, es basura, pero ahora la última, que ha sido la más divertida y la que más ha salido más pronto, es que también alardeaba de tener una cuenta siendo una de las, como el séptimo personaje más chetado de todo Path of Exiles 2, que es un juego también MMO. No voy a ponerme a explicar lo que es un MMO, buscáis en internet que tenéis Google. No punto. He entendido absolutamente nada, así que voy a hackear este momento porque ya me he cansado que hablemos de Elon Musk, lo siento. No, cállate la boca. Pero no hemos acabado. Queda una cosa importante. No, espérate, bueno, maricón. No tú acaba con tu cosa de juegos, pero yo tengo otra Dios. Cosa de Elon Musk. Déjame acabar esto. Importante. Pues bueno. Podéis no gritar. Puedes no cortarme, que más veces esto furia. Son dos. Han enseñado las tetas en la radio y no lo habéis visto. Porque esto no se emite en vídeo por culpa de Piro, que es cobarde. Y lo querrías emitir en YouTube y te lo censuraría, pedazo de luce. Yo quiero emitirlo en YouTube. Perdona, ¿qué te crees? Bueno, vale, por favor. YouTube. Por favor, que me pierdo. Pues nada, que estaba flipándose de que es uno de los mejores jugadores de Path of Exiles. Pues dos jugadores profesionales de Path of Exiles han hecho una investigación a fondo de sus streamings, demostrando no solo que no es uno de los mejores jugadores, sino que no tiene puta idea de cómo se juega. De que básicamente la cuenta la lleva una persona, que esto se hace mucho en los MMOs, una persona supongo que coreana, que es la gente más profesional, que es la gente más profesional de estas cosas, pagada para jugar todo el día, viciarse a máximo, porque para estar a ese nivel tienes que jugar 12, 15 horas diarias al juego, y a veces él coge la cuenta y entra a hacer streaming y a hacerse el chulo de ¡guau, mira qué guay que soy! Claro, esto, la comunidad gamer, que son todos unos señores gilipollas, pues se llevan mofando de la hostia, se han mofado un montón, hasta sus propios fans, que también son gamers, es el problema, de que como hay overlapping, pues se están mofando también, y esto le ha afectado mucho al ego. Y un youtuber que es como muy Dick Rider de Elon Musk, o sea, super fan, chupabotas de Elon Musk, sus propios fans le han dicho, oye, no vas a hablar de esto, no vas a hablar de esto, y al final ha tenido que hablar de eso. Incluso haciéndolo como más no ha pasado tampoco tanto, pero bueno, lo ha tenido que criticar, y Elon Musk se ha enfadado con él y le ha quitado el verificado de Twitter. O sea, es la cosa, le ha quitado el verificado, que básicamente para gente con verificado con tal, es un shadow ban. Claro, básicamente es un shadow ban. O sea, otra razón para dejar estas redes. Que por cierto, otra cosa que hizo Elon Musk antes de toda esta historia gamer, hace un par de semanas estuvo metiendo un poco baza en, bueno, que básicamente descubrió un escándalo pederasta que pasó hace años en Inglaterra, pero que como los acusados en este caso de una red pederasta eran hombres no blancos y musulmanes, pues que eso es algo que la extrema derecha inglesa ha utilizado muchísimo desde hace como 10 años o más, y este hombre pues lo descubrió hace 2 semanas y ya está hablando de que va a invertir billones en la extrema derecha británica. Y claro, también está mirando tanto a Gran Bretaña como a otros estados de Europa. Así que un hombre con mucha pasta... Matizo, el hombre con más pasta del mundo. El hombre con más pasta del mundo. De la historia, se dice, se ha comentado. Sí, que bueno, que no tiene ningún reparo en invertir en cualquier partiducho de extrema derecha, donde sea, pues hay problemas. Aunque algunas perras como Carmen y yo nos da vértigo eso de cambiarnos por completo de todo eso, que es una iniciativa a tener en cuenta, Peña. Y... Sí, bueno, a mí me hace gracia esto de que la gente que dice, ay no, es que es muy complicado, no me quiero cambiar, no sé qué, pero bueno, hace 2 días cuando cortaron TikTok en Estados Unidos, un montón de peña se puso a descargarse Red Note, que está solo en mandarín, y se aprendieron varias palabras en mandarín para meterse ahí. Y bueno, claro, la peña de Estados Unidos estaba flipando de que la peña de Red Note, que la mayoría era gente dentro de China, estaban teniendo un montón de vídeos así pro Luigi. Aquí también somos pro Luigi. Free Luigi. Ay, te voy a contar una cosa de Luigi. Muy bien. Mamma mía, a no ser la pero, Mario. Por desgracia, parece ser que uno de los mayores inversores en Red Note es un tío así chungo con mucha pasta de Israel. Todos estos vídeos pro-Palestina que hay ahora mismo circulando en Red Note, dentro de poco creo que se van a cortar. Tenemos... Bueno, depende, también te digo que ese es el inversor, pero como el gobierno chino también tiene mano metida ahí, ¿qué, cuál es la posición del gobierno chino? ¿Piro? ¡Piro! ¡Miramos a Piro! yo lo que quiero decir es que tenemos una persona invitada, por favor, aligerando. Es lo que hay, es mi rol. Entonces, lo más importante que va a pasar esta semana en Valencia... Pues a ver, cosas importantes. El miércoles es festivo, pero eso no le importa a nadie. Es San Vicente. Del respeto. Eso es un pueblo. Un municipio de Alicante. ¿Qué alicantinismo? No, bueno, es festivo local. Ok. Y el jueves tenemos en La Mandrágora, en 2 turnos, Sopador. Sensual. Ñam, ñam, ñam. Yo no me acordaba. Muy imperialista, por cierto. Exacto. Bueno, desmontando el imperio con la comida del imperio. Vamos a comer muchas cosas ricas, vamos a estar cocinando, vamos a estar sacando pasta para este vuestro programa favorito. Voy a estar sirviendo, yo me habré duchado y iré con las tetas medio al aire como suele pasar. Y espero que también vayas con patines, porque también... No, con patines. Este con patines estuvo es muy que, bien. Complicado, con lo de los... Era como el prika. O sea, yo creo que lo puedo hacer, pero es probable que haya algún accidente. No, te salió bien la primera vez. Llamada a La Mandrágora para reservar ya. Exacto. dos turnos, a las 9 y a las 10:30 es. Y en calendari.cc podéis consultar la proyección que se va a hacer de la mejor peli irlandesa que vais a ver del último año, que es Kneecap, recomendada absolutamente. ¿Qué día es? El día 9 de febrero a las 5 en El Punt. Bueno, yo la vi el otro día, la recomiendo muchísimo, porque no voy a poder ir a lo del Punt. Para terminar con el picoteo de variedades, Peña, me he hecho un podcast yo sola, ¿vale? Hablando de cine y de literatura, para que Diana no me interrumpa. Se llama El Viscoso Templo de... Te voy a llamar durante, mientras lo grabas. Te voy a llamar mientras lo grabas. Voy a decir, no es de lo que están hablando, pero seguro una mierda peli. Una mierda de peli. No, porque no se hace en directo y lo hago yo encerrada en mi cuarto, en mi casa. Te llamo cada tres horas, yo qué sé. A lo mejor pero si no sabes qué día grabo. Pues a lo mejor acierto. Bueno, menos mal que ya no existe el Messenger, porque si no Diana me freiría zumbidos. Zumbidos todo el rato. Eso, se llama El Viscoso Templo de lo Humano. Lo tenéis disponible en Spotify y en iVoox. Porque pensaba que en Spotify era más fácil, o sea, que en iVoox era más fácil de subir que en Spotify, pero resulta que no. Suscribí, darle like, escuchadme, ya lo subiré a otras plataformas cuando pueda, ¿vale? Esto es una prueba. Los episodios duran 20 minutos, hablo de movidas de terror, super queer, y voy a hablar de Mariana Enríquez en el próximo capítulo. Si no lo escuchas... No sé quién es, pero es que me da igual de quién hables, vas a estar guapísimo. O sea, si has hiperfijado en ello, seguro que está guapo, o sea... Y tengo un material de grabación y de edición de la hostia, porque Perricel me ha dejado su micro de podcast de 150 pavos y unos cascos de 100 y pico pavos que usa para editar. O sea que el podcast más professional sounding que vais a escuchar, hecho en mi habitación, en mi estudio interior, ahí pim pam con las gatas, que tengo a la gata en celo. ¡Mua! Peña, por favor, escuchad. Con efectos de sonido todo guapo. Hombre, pues sí. La verdad es que sí. Escuchad El Viscoso Templo de lo Humano. Gracias. Y ahora a Diana le toca leer un comunicado que tengo aquí colgado. ¡Hostia! Me toca leer el comunicado. ¿Quieres que lo empiece a leer yo? No, no, no, maricón, me la saco. Ah, no, no, vale. Pues mientras te lo sacas, hablando de Luigi, se me había olvidado el otro día en Tenderete. Me pillé un fancine. Coño, que fue el Tenderete. A toda esta gente que sois fans acérrimes del Tofuria, sabréis que tengo un fancine que se llama El amor duerme en el pecho de un poeta, que es un fanfic de Federico García Lorca y Primo de Rivera. Vale, pues la persona que ha hecho esto ha hecho otro cómic que se llama ¿Quién asesina a los asesinos?, que habla de Luna Bomber y de Luigi. Y esta persona me ha dicho que vendrá a Tofuria, que cuando queramos, que se viene y nos lo cuenta. ¡Vamos, a tope! ¡Vamos! ¡Free Luigi! Que venga. Por cierto, ¿es maricón? No lo sé, pero es guapísimo. Pues seguro que es maricón. Es un buen horror, eso seguro. Es que yo a ver, ese cómic, el fanfic de esto, si no eres maricón y lo has escrito... Pensaba que decías el Luigi era maricón. No. Si no eres maricón y lo has escrito, si me estás escuchando, si no eres maricón y lo has escrito, amiga, date cuenta, eres maricón. A mí me puso cachondo. O sea, no puedes escribir ese cómic y no ser maricón. Bueno, Diana, comunicado. Vale, venga, va, ahora me voy a poner seria para leer un comunicado bastante serio, la verdad. El zumbidito sí. ¿Alguien tiene un vibrador a toda potencia o es que están haciendo obras? Están haciendo obras en el culo del vecino, por lo visto. Bueno, pues nada, que tenemos un taladro aquí arriba. Leo. Policía local de Valencia a juicio. Vejación y transfobia en la comisaría de la Policía local de Valencia. El pasado 29 de octubre de 2024, una compañera acudió a la comisaría de la Policía Local de Valencia, Avenida del Cid, número 37, Lolivereta, para solicitar la documentación del parte de actuación policial de un accidente de tráfico que sufrió días anteriores. Tras identificarse con una fotografía del DNI y aportar la documentación de la hospitalización por el accidente y la tarjeta SIP, la policía accedió a proporcionar la documentación de la actuación policial. Sin embargo, uno de los policías señaló lo que consideró una incongruencia entre el nombre de la tarjeta SIP y el DNI, por lo que se le deniega la documentación sentenciando que es una persona con una identidad difusa, imposible de identificar. Tras explicar la... Tras bastante tras explicar la realidad trans de la compañera y su derecho de ser referida por su nombre y tenerlo reflejado en la tarjeta SIP, citando la ley 8/2017, lo que viene a ser la ley trans valenciana, la violencia estalló, entrando varios agentes a la sala ajenos al trámite que le pedían que abandonara la comisaría. La compañera, tras continuar la conversación, grabando con su teléfono frases como «No podemos saber si usted es Pepito, es Juanito o es Manolita», entre otras vejaciones abiertamente transfóbicas, es obligada a abandonar la comisaría sin la documentación requerida y con un ataque de ansiedad, no sin antes ser avisada que ha sido denunciada por desacato a la autoridad y por grabar en las dependencias policiales, la única herramienta que la compañera disponía para asegurar su integridad física y moral. Amparándose en la ley orgánica, esto la policía, amparándose en la ley orgánica 4/2015, que conocemos como ley Mordaza. No es la primera vez que la policía local o cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado ejerce violencia discriminándonos por cualquier motivo, junto a sus armas reglamentarias y las leyes a su favor. Cuentan con una interminable variedad de violencias que ejercen para defender los intereses del capital y de la propiedad privada. Racismo, machismo, aporofobia, putofobia, homofobia, transfobia, la lista es interminable. Sabemos que las leyes están hechas a su favor y que son papel mojado para nosotros. Sin embargo, la compañera ha decidido judicializarlo y llevarlo con nombres, apellidos y números de placa a los policías en cuestión por un delito de odio en base a la ley orgánica 10/1995 del Código Penal, que contempla en su artículo 510 la sanción de delitos de odio cuando se humilla, discrimina o amenaza a una persona por su identidad de género, y que el juzgado de instrucción 12 de Valencia ya ha abierto diligencias previas, citándola hoy 20 de enero de 2025 para plantarles cara. Su salud mental ha sido deteriorada desde entonces, pero sabe que no está sola y que tiene una comunidad detrás, a su lado y delante, para hacer frente a las violencias estructurales de un sistema capitalista que pretenden mitigar nuestra libertad, autonomía y capacidad política. Hasta aquí el comunicado. Añadir que 13-12, sí, aparte de 13-12, o sea, mi número derbi. Aparte de eso, si salen más campañas, más cosas que vayan saliendo, está tal loro y dad apoyo, porque es una jodienda, porque además conozco a esta persona y esta persona fue a denunciar, lesionada de un accidente bastante serio de tráfico, a denunciar al conductor y acabó siendo agredida por la policía que tenía que recoger la denuncia. Esto es muy grave, además de la indefensión que tenemos la peña trans frente a la policía. Y, oh sorpresa, ¿por qué la mayoría de la comunidad no nos queremos acercar a las fuerzas del orden? Sorpresa. Pues mucho ánimo. Uh-huh. Pasamos a una nota menos triste, más alegre. Y vamos ya con la entrevista, ¿no? Desde nada, una de las canciones que has propuesto, Graham. Bueno, yo creo que Orgasm Addict, para empezar, ¿no? De The Buzzcocks. Solo me sé una, es lo dicho en la comida. Solo me sé la de... You tried it just for once, found it all right for kicks. And now you found out that it's a habit that sticks and you're an orgasm addict. Woo! Música maestro. No, volvemos ahora. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. Your orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And your orgasm addict. Your orgasm addict. You're getting assault, but you still keep a beat and you meet to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kicker sonova, you're a no-Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Uh-huh. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. You've had them all here and there. Pues ahí teníamos a Buzzcocks. Vibración pollas. Polla vibraciones. Polla vibraciones, Buzzcocks. Es eso, ¿no? Buzz es una vibración, ¿no? Buzz es. Sí. Es eso que suena. Que suena. Es, pero es la onomatopeya. Sí, claro, claro, Maricón, claro, claro. Es como. Pss. Sí. Y salió nuestro primer karaoke, Diana, en la posta. Pero nuestro primer karaoke, ¿tú crees que me acuerdo de algo? Yo, o sea, tengo muy poco espacio de almacenamiento. Yo, se me yo tampoco. Bueno, yo sí que me acuerdo de cantar nuestra canción de Tofuria. No, este primero fue hace muchos años. Sí, sí. Pero sí, me acuerdo de el karaoke del aniversario. De hace un par de meses que hicimos esta canción, la de Dog Park Dissidents, Diana y yo, y luego terminamos con X-Ray Specs. Es verdad. Sí. Bueno, esto en la fiesta del 15 aniversario de la herrería House of Bands, sí. ¿No? ¿Qué es la herrería? Tuvimos a Diana. La herrería, bueno, somos realmente un dúo artístico, ¿no? Empezamos a abrir nuestra casa como un espacio para promover el arte queer y transfeminista. En el 2009, ¿no? Llevamos más tiempo haciendo cosas, pero ese era cuando se hizo público, en una casa de pueblo en Chativá. Y hicimos dos o tres exposiciones allí, la primera exposición de la obra plástica de Rampova Cabaret en el 2009, y luego otro sobre ecogénero en el 2010. Y después volvemos a Valencia, empezamos a hacer cosas más de manera donde sea, donde nos invitan, vamos, ¿no? A montar fiestas o movidas y cosas, pero sobre todo enfocado dar una voz a nuestra comunidad, ¿no? A la comunidad trans, bi, más la parte más marginada del colectivo, ¿no? Y también, bueno, aparte del maravilloso karaoke y de los homenajes que hubo en el aniversario, también cabe destacar la super tarta barroca. Bueno, la tarta es la tarta para la herrería siempre es lo más importante. Así me gusta. Cuando ocurrió el Brexit y me vi en la necesidad de casarme, la cosa más importante del matrimonio era la tarta. Eso sí. Como que debe ser. Sí. Y bueno, la a ver, tarta. Un matrimonio de travestis, ¿qué esperas? Matrimonios experimentales, como los llamaba Alvarito Retana, los llamaba así. Matrimonios experimentales. Sí, Violeta, sí, esto. Sí, bueno, no la lo banda. Sé, pero la banda. Entonces, claro, la tarta lo hicieron unos compañeros de la Mandra. ¿La fotocopias? Sí. Que me tiene que devolver mi libro de ciberfeminismos. Fue una tarta barroca impresionante. Y hubo un espectáculo increíble de la Fallera Fatal, que lo mencionaba. Pero que además la Fallera Fatal, yo cada espectáculo que le veo es como ha mejorado como si llevara 2 años extra de carrera. Es buenísimo, o sea, a cada vez que le veo de un mes después y es como que ha añadido como un año de experiencia a su catálogo en esto. Sí, pero, es pero nuestra como, hija. ¿Cómo lo hace preferida tan, ¿cómo en va la tan, escena tan... cabretera de Valencia, ¿no? Genial. Y bueno, antes has mencionado algo de ecogénero. ¿Nos puedes explicar un poco más esto de ecosex y ecogénero? Sí, bueno, claro, el ecosex es, cuando llegamos a España había un gran movimiento post-porno, que claro, el post-porno era una invención, digamos, o era una cosa que había promulgado mucho Annie Sprinkle, que era un porno feminista, queer, que ella empezó a realizar, ¿no? Y más o menos en el año 2000... Y grabado como si David Lynch se hubiera comido un tripi. Hablando de... Las películas. Hostia, es verdad, me acabo de acordar, sí, que Rip, David Lynch ha muerto. Rip David Lynch. Rip David Lynch. Mi padre espiritual. Qué duro. Tío, yeah. O sea. Y bueno, ella vino a Madrid para un festival de arte acción increíble y vimos hacer a ella Dirty Sex Ecology. Esto era como el próximo paso después del post-porno, el sexo con la tierra y ver la tierra como un amante. Y a mí me impactó mucho porque ya en esta época de Rita Barberán, que aquí como que no se hablaba de nada sobre ecología o sexualidad o nada. La única sexualidad que se hablaba era la de Rita. Bueno, sí. Ay, Rita. Gran bollera. Gran bollera, peor persona. Sí, sal del armario o de la ultratumba, Rita, con tu novia. Pues entonces, claro, me impactó mucho este performance y empecé a indagar y a estudiar un poco sobre ecofeminismo, ecogénero, ecosex, que es nada más que realmente para mí ver la tierra como algo sensual, los elementos y tener otra relación, que yo creo que es muy importante para la peña queer, que hacemos, porque claro, por muchos siglos nos han tachado de antinaturales y hemos tenido que ir a las ciudades para buscar la vida. Entonces, claro, siempre hemos vivido con nuestras espaldas a la naturaleza, pero hoy en día con internet eso no, ya no, es que hay serrano queer, no sé qué, agro queer en todas partes, o sea que se puede ser una marica en un pueblo felizmente y bueno, con todas las apps que hay. No hace falta. Y si en el pueblo hay pocos adolescentes, al final, salud física vas a tener más que cualquier otro, porque nadie te va a agredir físicamente. Porque al final, físicamente en la ciudad, quien más miedo da son los adolescentes, que son los que más valientan, y los nazis. Yo he actuado en un montón de pueblos que me encanta hacer actuaciones en el estilo de drag que yo hago, que bueno, yo llamo transgénero, pues me encanta. Porque la gente está sediosa de ese tipo de cosas y entonces no es siempre salir en el Turangalila o el restaurante de drags donde es aceptado, ¿no? Es mucho más interesante hacer cosas en pueblos y sitios rurales. Y bueno, tengo una pregunta de parte de una de nuestras amigas en común que dice... Sí, ¿nos puedes contar algo sobre tu relación entre tu trabajo académico de bióloga y tu trabajo artístico? Ya sé quién ha hecho la pregunta. Ya sé quién ha hecho la pregunta. Es que me cago en Dios la gente de academia. Y me el cago ecosex has dicho al final. Sí. Bueno, claro, yo es que estudié biología, pero no quería ser rata de laboratorio, entonces además me gustaba más la fiesta. No quería ser rata de laboratorio, acabaste ratoncito de laboratorio. Sí. Y claro, los que montaban mejores fiestas eran la gente de otras disciplinas. Entonces... Siempre las de letras. Sí, ajá. Y bueno, además ese era un momento de la Thatcher, ¿no? Química, era muy fuerte, ¿no? Y claro, éramos muy politizados, pero... para mí no existía futuro en la biología, ¿no? Entonces empecé a escribir, que era lo que a mí me llamaba la atención, quería ser escritor. Nadie publicaba cuentos queers en los años 80-90. Era imposible que te publican. Entonces al final acabé en un escenario leyendo mis textos travestido en un bar de Glasgow que no tiene mucha fama de ser homo-friendly en general. Con todos los ultras del Rangers, con todos los ultras del Rangers diciendo ¡That's a faggot! ¡That's a faggot! Es que era duro, pero es un aprendizaje muy bueno para actuar. Porque dicen que los públicos difícil. De Glasgow son los más duros de todo el mundo de teatro. En el teatro, si triunfas en Glasgow... Si se enfadan, te tiran una bomba. Sí, o una botella de Buckfast. Entonces, llegando finalmente a la pregunta y el ecosex, pues me fui al campo después de Glasgow y empecé a reconectarme con mis raíces, porque yo soy un chuchtar, ¿no? Un pueblerino, un campesino, en corazón. ¿De ¿no? la terreta? Sí, de la terreta. Y entonces, claro, quería reunir esos aspectos de mi vida, el activismo queer y ecosex. ecologista, ¿no? Entonces esto de ahí sale mi interés en el ecosex y el ecogénero y todo lo que siga. Y el eco up the ra. Muy importante. Muy importante el eco up the ra. Punks de poble. Punks de poble. Wow, luego te cuento. Luego te cuento. Me encanta. Carmen siempre tiene cotillos de esa escena, ¿eh? Carmen siempre tiene cotillos. ¡De todo! También has comentado que dentro de poco, dentro de unos meses, habrá algo en Xàtiva, ¿no? Sí, bueno, es que claro, cuando nos fuimos a Xàtiva había muy poca. ¡Buah! Ha dicho Xàtiva y no te dejan entrar. Xàtiva. No, lo estáis diciendo mal. Como dice toda mi familia del pueblo, hay Xàtiva. Hay Xàtiva, hay Xàtiva. Hay Xàtiva. Por favor, Bueno, estoy aprendiendo. O Xàtiva si eres de valenciano de con este espectáculo, porque está montando un espectáculo. Bueno, ya lo hemos montado varias veces. Juana la Cubana, que es una amiga venezuelana que se mudó a Xàtiva con su marido inglesa hace unos años y iba a jubilarse allí, pero al final se hartó, quería montar un espectáculo y cuando me llamó yo dije, pues claro, yo apoyo, pero no sé si hay un público, porque claro, nunca había hecho algo así en un bar o algo público en Xàtiva a partir de la cosa de herrería. Pues Peto vino 8 veces, estaba vendido todas las entradas, vino el alcalde, o sea, todo el mundo vino al espectáculo, así que no había espacio y ahora vamos a hacerlo en el Gran Teatro de Xàtiva, el 24 de mayo estamos ensayando, esta semana tengo ensayos y va a haber unas sorpresas y claro, para mí es muy grata a poder volver al pueblo y hacer algo así, ¿no? Con un grupo de maricas locales de allí. Antes, durante la comida, también mencionaste algo que pasó una Semana Santa. Hace unos años me invitaron a... Es que era una cosa de lo más marciano, pero bueno, yo iba a Tot Art, que era un centro de teatro en ese momento, hacía espectáculos con mi grupo, con Rampova también de vez en cuando, y el director de teatro me invita a estar en la comedia sin título, la obra inacabada de Lorca, y buscaba acabarlo, y me pidió de acabarlo, entonces dije, final de la obra, maricón, ¿qué pasa? Entonces me invita a mí y una bailarina de flamenco de acabar la obra, entonces yo, que estaba en ese momento fascinado con la petenera, canté una petenera dentro del ataúd, porque mi papel en la obra era el obrero muerto, que en un momento dado es un obrero que sale, que se mata, muere en el escenario, y bueno, entonces esto lo decidimos a significar en Semana Santa en la Plaza de la Virgen. ¡Ah! O una escena. ¿Por qué no? Entonces llevamos el crucifijo con el Cristo, con los dos personajes de Shakespeare, y yo como obrero muerto que iba por allí cantando y haciendo tonterías, ¿no? Y unos señores y unas señoras que estaban allí por la misa nos preguntaron, ¿y dónde está la Virgen? Y no había Virgen, y bueno, y se fueron tan felices porque les gustó el espectáculo. Pero la policía nos denunciaron por escándalo, no sé qué. Y claro, tuvimos que ir a juicio unos meses después, ¿no? Y claro, estábamos cagándonos de que nos iba a salir una multa fuerte. Pero al final las únicas personas que se habían ofendido eran las mismas policías. ¿Ves? O sea que... que volvemos a lo del comunicado. No confían en la policía, nunca... La policía 13-12, enemigo, la policía, que vuelvan cosas. Que no se pueden comentar aquí porque si no nos claro, denuncian más. Que vuelvan los petardos. Ya basta. No pongamos a Graham en el punto de vista que no está para entrar en la cárcel a estas alturas. Pues entonces ya ese era, como digo, una de las experiencias locas que hemos tenido en Valencia haciendo cosas por la calle que... Y bueno, y hace y esto no te acuerdas tanto, pero hace un par de años, si hubiéramos tirado para adelante Piro y yo, hubiéramos acabado en la cárcel todas, te lo digo ya. que cuando nos pusimos a liarnos delante en la Semana Santa, que en la semana, bueno, qué esto en la muestra del libre anarquista, se ve que todos los años coincide con la Semana Santa por lo que sea, porque los anarquistas son beatos, es lo que hay. Los anarquistas son beatos. Es que la culpa la tienen las fallas. Hay un overlapping. La culpa la tiene la FAI. Hay un overlapping entre homosexualidad, además homosexualidad masculina, y movida católica muy fuerte. Porque ¿quién lleva toda la vida sacando a los santos y arreglando a los santos para que salgan las putas? Claro, pero es la los mano, maricones. La mano de obra, la mano de obra gratuita en la que se sustenta toda la Iglesia Católica son maricones y mujeres. Exactamente. O sea, de toda la vida, pero de toda la de vida. De toda la vida. Pero los follaniños ya otra cosa. No, eso es o sea, que tú has conocido a la faraona de Shativa. No. Pues tienes que conocerla porque es la más beata maricona de la historia. Claro. Te va a encantar. Ay, sí. ¿Es la maricona que está en ese fanzine que hiciste una presentación el día del primer cenador de Tofuria? Allá por junio. No, no puede ser, porque este señor es muy mayor y no hace cosas. Mm-hmm. Pero hay uno más joven, hay un maricón más joven. Es más gay que queer, vaya. Y muy beato, que como nadie se animó a venir conmigo a este cenador, pues me pusieron en una mesa con esta persona que había contribuido a vuestro fanzine. Ah, Matt Vicious, claro. Mm-hmm. Sí, que es muy buen amigo, modelo y maricón. Y maricón. Y muy cristiano, muy católico. Sí, sí. Oh. ¿Es católico, Matt Vicious? Católico de verdad. Es hijo de Kikos. ¡Hostia! Vale, sí. Pero bueno, hijo de Kikos puede ser o una persona muy religiosa o la persona que mató a Dios. O sea, te puede salir por los dos lados. Es lo que tiene criar. Hay una persona cercana a tu furia que también es hija de Kikos y es la persona que mató a Dios. Es la persona que mató a Dios. Pues Matt es un amor, pero claro, tiene mucha confusión porque... Uh-huh. Pero sí, le amamos mucho porque y tratamos de cuidarle porque, claro, es difícil lidiar con todo esto, yo creo, ¿no? Sí. Como bien sabe Carmen. Sí. Mi padre estuvo en los Kikos como un año, pero luego se salió. Porque era como demasiado hereje para estar en cualquier religión organizada. Mi padre estuvo en la Iglesia del Mar, que era una rama hardcore de la cienciología. Le pega mucho a tu familia. Estuvo una semana, porque lo pillaron en unas bajas, como siempre hacen esta peña, pero estuvo una semana, vio que era una secta, o sea, porque mi padre era anarquista, vio que había que rendirle pleitesía a un tal Ron Hubbard y dijo, yo no le rindo pleitesía a nadie, y se salió, y estuvieron como dos o tres años o más acosando a la familia de mi padre, a llamadas, a tal, a cual, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Diana, ¿puedes acabar la historia de antes? Ya, pues se me ha olvidado que estaba contando. Semana Santa, vale. La muestra. Vale, por eso, en la muestra del libre anarquista, era Semana Santa, sale la gente de la iglesia de la misa de Semana Santa, de la que sea, el domingo de Ramos. Del domingo de meterse por la tocha. Sale la gente de ahí y digo, ¡buah, piro! Vamos a empezar a morearse. Estaba ahí, claro. Ahora recuerdo. Sí. Vamos a empezar. La fotógrafa. Tú estabas grabando, maricón. Tú estuviste grabando. Por eso digo que nos podríamos haber ido todos a la cárcel. Pero claro, es que empezamos a morrearnos, pero en plan guarro, delante de la misma puerta. Mientras salían, a morrearnos. Guarrísimo, guarrísimo, metiéndonos mucha mano. O sea, con las tetas al aire. Yo con las tetas fuera, es verdad. Yo con las tetas fuera. Exacto. No me lo estaba imaginando de ninguna otra manera. Y yo ahora estoy muy más, pero en ese momento estaba muy, muy fem y hacía calor. O sea, que yo me dio en bolas ya. O sea. Con un pantaloncito así para enseñar nalguita, seguramente. Pues sí, claro, con un pantalón tanga. Con un pantalón tanga y con un top que realmente no servía para nada porque le tenía las tetas fuera. Si hubiéramos tirado más adelante, nos lo hubieran detenido, pero hubiera estado guapísimo porque estuvimos pensando en empezar a follar ahí. Pero también, en verdad. Antes de que Diana se hiciera sexual. Sí, no, bueno, no, yo esto, a ver, esto lo hubiera hecho por lo mismo que por la causa. Por los claro. Jajas, Diana folla, ¿por dinero o por los jajas? Por dinero, claro, por dinero, por entretenimiento. Esto es entretenimiento, maricón. Claro. Es que no entendéis, o sea, Diana siempre lo dice, si le pagas, ella folla. Y si se lo va a pasar bien, que le parece entretenido, también. Claro, claro. Y a mí no me disgusta el sexo. Me parece, dentro de la categoría de entretenimientos y de cosas divertidas que hacer, me parece una de las cosas mediocres. La play está por delante. Scrollear en una red social está por delante. Ver vídeos de YouTube está por delante. Pero no quita que entre esos entretenimientos, pues el follarte también. Y si le metes añadidos, yo qué sé, pues sexo grupal, movidas BDSM, eras súper raras. Azotar a Piro con su propio libro. Azotar a Piro con su propio libro. Antes le ha azotado con un trapo en la cocina. Claro, pero eso es porque yo era futbolista, yo jugaba a fútbol de pequeño. Entonces, esa técnica yo la sé de las duchas. Bueno, que si tú le añades cosas, pues lo haces más entretenido, pues entonces me parece más interesante. Si no, pues vamos a echar una partida de la Play, que ahora que tengo dos mandos, joder, podemos jugar a las dobles a cosas. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Os empezaste a desenrollar y qué pasó? Nada, luego ahí se quedó la cosa. Había gente... había gente que se santiguaba, los míos se santiguaba. Es divertidísimo. Molaría que alguien nos hubiera hecho un exorcismo. Que sí que nos hicieron... exorcismo no. Pero nos hicieron fotos y vídeos. Lo que pasa es que yo fotos no he recuperado. Una que me pasaron ya la habré perdido. Ah, Piro sí que ha recuperado. Vale, sí, porque soy archivera. ¿Pero vídeos? Vídeos no tengo. Uy, qué pena que no hubiera vídeos. Bueno, pues no, nada. Interesante, estaba una compa del Punt cantando a las barricadas. Detalle importante también, a la vez, todo ocurría a la vez. Y además fue. Absolutamente. De peli de Berlanga. Además, fue justo el año en que las feministas les dijimos cosas a los hombres y los hombres se enfadaron. Fue de año también. Fue de año de los más anarquistas, de los mejores terroristas de la clase obrera de Valencia, demostrando lo penosos que son. Demostrando la pedazo de escoria que son todos y cada uno de ellos. Un saludo. Y era el año de pancartes, la exposición que hicimos en no sé si era el mismo año este, cuando hicimos uno de los primeros talleres de Queercore. ¡Ah! ¡Ajá! A ver si podemos escuchar un tema de Queercore, Piro. De mi rollo. ¿Cuál quieres? Bueno, yo creo que quizás por lo que me has contado antes, no ponerlo de Trump es lo más importante. Si no queremos rollos policiales y esto, cualquier otro. Animal, por ejemplo. Animal. Venga, que va, ¿eh? Ser animal es anticapital. Ser animal es anticapital. Ser animal es anticapital. Un poco de ritmo. Ser animal es anticapital. Ser animal es anticapital. Bueno, son muy sencillos los coros de Queercore, pero... A ver, sí, era un taller de sí, un día un taller, y luego... Sí, fue ese año, confirmado. Además han ido bien los Queercores, ¿no? O sea, ha ido bastante gente a cuando has hecho las cositas estas de Queercore. Sí, había mucha gente. Cuando lo hicimos ahí en el Ateneo, también lo he hecho en Barcelona, en Metamorfosis, que era un festival de ecología queer. Y no sé si es ahí donde salió este coro, pero hay varios que tengo grabados. Y vosotros que estabais en el primero, creo que... ¿Yo fui? Fantastic Lab, yo creo que... Yo no pude, yo no sé por qué, pero no pude. No, que era muy divertido, que salimos a la plaza y acabamos en Manicalab, ¿no? Era, ¿no? Sí. Y acabamos gritando no sé qué. Trataba de buscar este archivo porque claro, tengo un montón de cosas en el archivo, pero luego pasarlos a formatos es un rollo, ¿no? Entonces, eso dáselo a Piro, que lo archive todo. Claro. Yo creo que se hartaría de mi archivo, que ya... Sí, hartarse. 100 horas de mini DVs. Lo quiere. Evidentemente. Y el Punt también lo quiere. No sé cuántas horas de VHS. Bueno, pero que eso, Piro, te lo digitaliza en un momento. Sí. Sí, es verdad. Es cansado, pero tampoco es tan... Yo puedo digitalizar VHS, lo digo a menudo. Si alguien que escucha el programa quiere que utilice un VHS, yo lo hago encantado. Gratis. Claro, si es colega, si no, no. Sí. Si no eres colega, tienes que traernos recicle. Pues me vas a tener a tu puerta, Piro, toc, toc, toc, así mañana por la mañana. Además, cuanto antes mejor. En casa bienvenida eres. Cuanto antes mejor, porque los VHS se deterioran. Tienen una vida aproximada de entre 40 y 50 años. Sí. Se les va notando ya, ¿eh? Sí, yo tengo vídeos del año 96, creo que eran, cuando empecé a hacer video arte. Entonces, cuando me censuraron por hacer sexo en una galería. Entonces, claro. Pero más menos. O sea, Marina Abramovic sí, pero tú no. Porque Marina Abramovic es de los Illuminati. Sí. Este es otro programa. Esto es otro programa. Perdón, sí. Me he confundido. El de las conspiraciones no era hoy. Bueno, también hemos comentado antes durante la comida que no es tu primera vez en Radio Malva, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Sí, en este estudio, pero no en Radio Malva. No, claro, nosotros cuando era en la calle, en la calle donde estaba, ¿no? En la Avenida de la Malvarosa. La Avenida de la Malvarosa, exactamente. Y bueno, yo hacía un programa que se llamaba Antitrenimiento. Yo creo que había un hueco, no sé si contactaron a Rampova o a mí primero, pero yo invité a Rampova y empezamos a hacer el programa juntas. Y una cosa que más es que, claro, ¿Cuál programa hacíais? Se llamaba Antitrenimiento. Estaba basado en el concepto Antitainment mío, que es crítica social mezclado con entretenimiento. Entonces se llamaba así. Y cantamos en directo, era un poco como la Pinteta Rebel en pequeñita, ¿no? Yo llevaba música en cintas, porque yo también pinchaba, ponía música en cassette, en vinilo y en CD. Y Rampova llevaba también música y sus textos que leía. Pero claro, no había técnico, entonces yo tenía que hacer todas las partes técnicas del programa, que era increíble mezclar todo esto, y Rampova, que estaba acostumbrado a trabajar con un equipazo, claro. Me hacía señales aquí con la mano por arriba, sube el volumen, y yo, bueno, ¿eso qué es? ¿En qué botón toco? Era terrible, pero bueno, lo pasamos muy bien. Se juntó también Juana... ¿Se grabaron cosas? Juana de Sax, que era una amiga, se grabó todo. Y claro, yo siempre pensaba, ¿lo llevo en mi pincho o no lo llevo? Y no lo llevé, al final acabamos el programa, porque yo venía de Xàtiva, Xàtiva en ese momento para hacer el programa, y era un poco demasiado, entonces acabamos de hacerlo, no sé por qué, pero también porque estaban cambiando de sistema operativo en ese momento y se perdió todo. ¡Ay, joder! ¡Hala! Qué mal. Sí, sí, pero hicimos, yo qué sé, 8 o 10 programas o algo, ¿no? Y muy divertido, ¿no? Qué pena, jo, porque además una de las cosas buenas, Valencia no solo tiene la maravilla de haber tenido uno de los programas pioneros de macarrismo queer de todo el Estado español, como es la Pinteta Rebel, sino que ha mantenido una historia constante de programas queers, mamarrachos y políticos en radios libres hasta el día de hoy. Es una pena que no se haya conservado nada. Sí, sí, claro. Que se pueda sumar así dentro de ese... De poder escucharlo, porque además una de las cosas buenas también es que de la Pinteta Rebel tenemos gran parte de lo grabado, de lo que hicieron luego de Postergate, de La Mar de Gai, de Tofuria no, porque lo confiscará todo un juez en algún momento. Le Ghost Divine, que Ghost Divine también, sí. Creo que eso será ya archivado en algún lado, ¿no? Pero sí, está en iVoox, en la sección Radio Clara. De patada al listón también tenemos. Sí, Dones y Pro. De Dones y Pro, o sea. Dones Jures, y sí, tenemos unos cuantos. Que dentro de 20 años la gente friki como Piro tirará para atrás y escuchará estos programas. Y dirá, ¿qué? ¿Quién es Diana? Y dirá, ¿quién es Diana? ¿Y por qué le he puesto una orden de alejamiento sin conocerla? No, yo creo que dentro de 20 años la gente joven aún sabrá quién es Diana. Claro, porque... Diana de Lesbos. Claro, lo sabrán porque estaré saliendo de la cárcel. ¡Cállate! Estaré entrevistándome recién salida de la cárcel. De verdad, me tienes hasta los huevos. ¡A este paso me denuncia todo el mundo! Todo el mundo me denuncia. Las fachas por un lado, los que dicen que no son fachas pero son fachas por el otro. Mira, el otro día, por cierto, no lo hemos comentado, pero hubo un intento de desalojo ilegal en el centro de Valencia, en una casa ocupada por parte de la marca blanca valenciana de Desokupa, y hubo tres detenciones, pero no consiguieron entrar en la casa. O sea, ganaron los ocupas y les tiraron agua y tal. Bueno, está la noticia en el periódico. ¡Agua no! ¡Y meaos! ¡Y meaos! ¡Y meaos! Encima, o sea, pues eso me parece un poco mal. Porque Diana dice que por esas cosas hay que cobrar. Claro. Les hubieras cobrado. Salieron los cerrajeros, al parecer, en plan con la cara de mala hostia de estar ahí Tomo House. Pues yo, cuando escuché lo de que había tres detenciones, dije, por favor, que Diana no sea una de ellas, que sería el tercer proceso que tendría pena. No, no. Por suerte no lo era. No, por suerte, o sea, no pude ir. No me levanté a tiempo. O sea, era muy temprano eso, ¿no? Sí, demasiado temprano. Muy temprano. Y en el centro, o sea, cuando miré el móvil, cuando vi toda la movida, ya había acabado. Lo leí todo y cuando llega al final de leer, digo, ah, pues ya está, ya está. No, es que por cierto, toda la peña que había, bueno, maricona la mayoría. A ver, escúchame. Es lo que tiene el movimiento Ocupa, que estamos todas las trabelas y todos los maricones metidos. Que esto no sale luego en las noticias, y me parece, entiendo que no salga, porque igual se intenta priorizar la lucha a la vivienda, pero que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Que en una pelea fascistas maricones. Con heridas, pero ganaron las mariconas. Ah, por supuesto. Una vez más. A ver, los fascistas van al gimnasio, pero nosotros vamos a la calle. Con un martillo dentro del bolso. Se nos ha quedado buena tarde. Mira, un ángel, ha pasado. Tío, cada vez pienso más que Diana y yo compartimos neurona, porque de verdad iba a decir, ah, pues ha quedado buena tarde. O sea, de verdad lo iba a decir. Wow. Hemos sincronizado el cerebro frito. Ponemos otra canción. Nachtarbeit, por favor. Que es de Deutsche Amerikanische Freundschaft, un grupo super homoerótico de los años 80. A mí me ha sonado a Totenkopf. Por favor, y... Diana. Por favor, que Alemania tiene más allá, cosas que son más allá del nazismo. Cuando me hablan bonito, yo escucho agresivo. Madre mía, mira, me recuerdas. Carlos I de España y V de Alemania tiene una frase que me parece un poco turbia, que decía que la lengua del arte era el italiano, la lengua del amor era el francés, y la lengua de la guerra era el alemán, y la lengua de hablar con Dios era el castellano. Me parece horroroso. Franco. Yo solo digo, y la lengua del goma 2 era el euskera. Bueno, ¿quién es este grupo? Que, pues por cierto, a mí me flipa. En el álbum, la primera portada. Pero es súper erótico el alemán, tengo que decirlo. Pero bueno, es a raíz de este grupo. Que ese no es su canción más sexy, pero bueno, es más punky. Pues nada, Nachtarbeit, que es trabajo nocturno, creo. Sí. Y... del grupo Nina, 99 Love Balloons. Ay, Dios mío, de verdad. Solo conoces eso, ¿no? Solo conozco esa. Que, por cierto, la portada son atletas soviéticas de una olimpiada o algo así. Bueno. La de Nina también va de soviéticos, pero es diferente. Madre, bueno. Va de los del muro. Canción, sí, en su primera etapa eran comodistas, eran bastante hardcore, ¿no? Hostia, guapísimo, me mola. Mi tipo de rollo. Time. Estás en el, por cierto, que no lo hemos dicho al principio, en el programa número 147 de... ¿Qué por estás el culo haciendo? Te la mete. ¡Tofuria! ¡Tofuria! Bueno, que es el programa 147 de Tofuria. Ya hemos dicho que es 20 de enero. La peña está descojonando delante, no sé qué ha ocurrido. Es que estamos haciendo... a Carmen le ha dado una cosa en la cabeza y le está haciendo una la paja al micro. Está haciendo cosas del instituto mientras habla la profe. Estoy esperando a que llame el profesor Kerbokian. El profesor Kerbokian, ya sabes, llámanos. Si no, pues te insultaré fuera de micros. Ya está. Fin. Bueno, si no te gostearemos... Bueno, y rebobinando un poco, que hablamos antes de la Ecosec, hemos hecho un estreno. Espera, que tengo que decir, los lugares que nos emiten. Ah, perdón. Ahora sigue esto. Pero está bien. Soy, aparte de tonto, medio sordo, guiri, pues. No, pero está bien. Es que me interrumpían. Está bien. Tienes mi energía de maravilla. Así podemos competir contra esta gente. Vale. Bueno, contra Piro. Que nos podéis escuchar en radiomalva.org. En la plataforma de mierda cuyo nombre vamos a decir, en archive.org. Archive para la gente que no sabe inglés. Y pues, piro. O sea, yo, idiota eres. A ver, en realidad se dice archive. Archive, muy bien. Archive. Very good. Archive.org. Joder, qué Dios, basta, qué troleo. A la verdad, ¿quieres seguir diciendo esto a otra persona? Vale, sí, también nos emiten en la ciudad cuyo nombre reinventé, conocida como Oviedo, joder, le pongo otro nombre, Oviedo. Como Oviedo en la Radio Cuca, en la ciudad cuyo nombre... está en la boca de todos todos los guiris de TikTok diciendo ¡cuidado, no vayáis, que os roban el móvil! Y está la gente diciendo ¡sí, por favor, no vengáis, que os robamos el móvil! ¡Barcelona! ¡Carcelona! En Contrabanda FM y... Radio Bronca, muy bien, dale. Y en la radio de... Me puse al día con Granada de Mano el otro día. ¿Quién sale de invitado en el último programa de Granada de Mano? Se me había olvidado. ¡Oh! solo queda Débora. Que estuvimos hablando también de... No estuvimos hablando de Ecosex, pero estuvimos hablando de Ecoansiedad. Bueno, pues sí, eso sí, en el programa donde se hace en la radio donde se hace Granada de Mano, en la ciudad de, ya he dicho el nombre, si no lo pilláis lentas vais. Y nada, ¿algo Almaina, más? Radio Almaina, no has dicho Radio Almaina. Ah, la ciudad sí que lo he dicho, pero el nombre de la radio. Exacto. No. Radio Almaina. Y entrate en podcast, que ahora que me lo he puesto en el móvil. Podcast con K. Podcasts. Podcasts.org. .org, ¿no? .org. Podcasts. Por cierto, para quien nos escuche de podcast, la que publica memes en el podcast soy yo. O sea, la que está usando la cuenta de Tofuria como su red personal y está respondiendo con memes y mierdas soy yo. Memes que he hecho de mi propia cosecha. O sea, eso lo hago yo con el Pixar. Pero y... estás haciendo shitposting en podcast. Sí. Hombre, escúchame. O sea, yo me he criado en Twitter. y antes en Foro Coches. Así que cuidado. Sí, bueno, hay un comentario de el último Grana de Mano donde fue invitada de Furruti, es decir, cierto integrante de este programa, y hay un comentario de Tofuria que pone literalmente Furruti. Sí, literalmente Furruti, y es D'Artagnan. D'Artagnan. D'Artagnan de D'Artagnan y los tres mosqueteros. D'Artagnan, que le he quitado el gorro y le he puesto una boina de miliciano anarquista, y le he puesto le he puesto blanco y negro, y le he puesto de fondo pues una foto random de Barcelona durante la revolución. Pero para que no lo pille, Furruti soy yo. Pero una cosa, aquí salimos nosotros y la peña pone comentarios. ¡Claro, maricón! Es que esto no lo entiendo yo. No, pero a poner comentarios gente de otros de gente gente, o sea, gente igual de friki que nosotras. Es divertidísimo, mola un montón. O sea, ya, es otra peña que hace que es otra peña que hace lo mismo que programas en radios libres, y gente drogadísima con las radios libres que se escucha como cientos de programas y se los sabe y dices, es que flipo. Este lo van a oír también. Claro, claro, lo van a oír también. O sea, es un sitio maravilloso. El profesor Kerbokian. Persona con la que hablé ayer en Mastodon. Un beso, Icaria, no me acuerdo cómo era. Sí, Icaria es la persona con la que hablé ayer en Mastodon. Me encanta. Un beso, Icaria, números. Yo no me acuerdo los números. Hostia, un beso, Icaria, Guerra Civil. Un beso, Icaria, Guerra Civil. Eres la persona más guay por escribir mucho mejores sinopsis de nuestros programas que nosotras mismas. ¿Pero quién es esa persona que me he perdido? Pues entra en podcast. Alguien en podcast y en Mastodon que se ha convertido en nuestra fan. O sea, una persona que en nuestras cuando publicamos un podcast hace una descripción del programa guapísima, mejor que la que hace Piro, pero de sobra, porque Piro es una aburrida, una sosa, una pelma, se nota que es historiadora y que ha escrito un libro de más de 1000 páginas. Pero ¿cómo eres, Diana? Pues yo puedo empezar un movimiento pro Piro. Piro. A la preso. Me gusta porque es humillación. Claro, es que es un poco. A Piro todo está. Sí, sí, mucho. Muy que bastante. Se pone, es verdad. Sí, sí, ahora o sea, me doy cuenta. Le haces cosas de bullying instituto y se pone. Yeah. Es algo, una parte integral de Tofuria es meterse con Piro. Sí. Si no, ¿para qué? Sí. Sigamos, que estabas antes anunciando una movida. Igual. Calla, coño. Bueno, que si queréis visitar un archivo, archive queer, en directo en Valencia, ahora mismo, vete corriendo a la Now, donde se puede ver el archivo de Pink Park, Post-Industrial Natural Queer Park, en la exposición Contra Pechades, Contra Huellas en castellano, para los que no entendáis valenciano. Artistas ecologistas frente al cambio climático. Hay una instalación con mi traje de geezer bird, con todas las plumas, con el archivo, imágenes y cosas, y un vídeo súper divertido que estoy seguro, bueno, peña de aquí no, pero Mad Vicious sí que sale, nuestro amigo Beato, entre otros. Y luego hay una pintada que, bueno, un dibujo que he hecho basado en lemas de manifestaciones trans y otras cosas que se puede ver. Entonces, hasta no sé qué, finales de febrero, vete corriendo, Diana. Hasta finales de febrero, a saber, porque la de la universidad iban a ser un par de meses y se ha quedado un año. O sea. Exactamente. Y las instituciones son públicas, que recuerda esto todo el mundo. ¿Pagamos o no pagamos con nuestros impuestos? Y todos tenemos derecho a ir. La cultura es libre para todos. Entonces, no evites los sitios institucionales, chiquets, porque puedes aprender cosas ahí también. Y puedes robar papel de baño, o sea, siempre. Exactamente. Puedes, o sea, si necesitas cagar en una ciudad cuando estás fuera de casa, siempre mejor ir a un museo. Y si vives en una ocupa y no quieres gastarte dinero en papel de váter, ves a una universidad. O sea, tienes papel de váter para toda la vida. Literal. Cuando voy a Barcelona sigo yendo a hacer caca a mi váter favorito de la facultad de cuando estudiaba el máster en Barcelona, porque está en el puto centro y entonces a veces tengo que ir al baño. Ultra neurodiver. Sí. Y se lo enseñé a Perricel. Y ahora Perrito también lo usa. Es que sois una pareja fantástica. ¿Qué pasa? ¿Que estás en Gracia o algo así? ¿Te vas a posta al Raval? No. Estoy al lado del Magba. O sea, rollo, si estás... ¿Qué facultad es? Claro, es la facultad de la V, la central. La V de Vendetta. La de Historia y no sé qué. Bueno, esta. La facultad no es Fareu Españoles. Bueno, pero claro, pues estás por ahí robándote unos libros en la central o algo... Y pues necesitas ir al baño, pues vas ahí. Es que claro, es una con la edad también tiene la vejiga un poco que ya necesita ir un poco más. No me pasa. Yo mi vejiga con la edad es la mejor porque me drogo menos. Yo antes tenía que ir más al baño. Pero Cholo, que tú estás absolutamente deshidratada. ¿Cuánta agua bebes al día? Bastante, en verdad. Yo solo tener una botella de agua y cuando se me baja la vuelvo a llenar y se me baja y la vuelvo a llenar y se me baja. Bueno, bien, bien. Un buen hábito. Sí, sí, sí. Ahora tenemos que trabajar en los siguientes. Soy ya dos. Compra mi curso. Un motivo más por el que la gente de nuestra casa debería escuchar este programa, porque ahora ya no están obsesionados con Yados, pero antes hubo un momento que les molaba mucho. No les molaba Yados, les molaba ver cosas criticando Yados, o sea, sí, les bueno, molaba investigar, ver documentales de las movidas que hace Yados, porque pero es divertido. Pero a mí eso me da mucha risa, porque luego está la peña que está obsesionada con, bueno, con este concepto en inglés que se llama hate watching, ¿no? Que es ver cosas que odias. Yo soy hate watcher, a mí. Y luego la gente está obsesionada viendo vídeos de Roberto Vaquero. Mira, si vais a ver vídeos de Roberto Vaquero, por lo menos tened la decencia de meteros en una web de estas churpias que hace que no le cuenten. No hables de no hables mal del doctor Kerbokian. Joder, Diana, me has pillado. Profesor Kerbokian. Pon otro coro, por favor. Yo quiero escuchar el coro trans. Y todos podemos cantar también, por favor, con micro abierto. Venga. Vamos a salirnos para esto. Venga, que voy, ¿eh? 3, 2, 1. It's Tofuria. Bueno, nada, pues hemos hecho un concierto en Tofuria. Hostias, parís la iglesia del Mopoble, tú. Se ha puesto con la... ¿Cómo se y llama? Y ahora, el coro Tofuria, ¿ok? It's Tofuria. Tofuria. Escúchanos, maricona. No. Radio Malva, 90. No, pues... 104. 104. 109. De la FM. Tofuria. Tofuria. Punto. La gente que nos dice, hostia, mira, ya, final. Final. Esto ya va a salir en la siguiente denuncia también. Terrorismo auditivo. La gente que nos dice que a veces no nos escucha, que a veces nos tiene que dejar de escuchar porque se satura, hoy va a explotar. Trigger warning. ¿Cómo se nota que es el primer directo del año? Trigger warning a todo lo pasado. Y que trigger hoy es warning. Blue Monday, peña. Oh. Hoy es el día más triste del año. Eso es un invento. Es un invento. Es pseudociencia. Ya lo sé. ¡Pseudociencia! Obviamente Piro no sabe lo que es Blue Monday porque ahora no ha trabajado en su vida. Ahora soy el bueno, y tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Bueno, Blue hostia, Mondays. El de Punta un Rax. El de Punta un Rax no resultó ser un poco turbio al final. Creo que sí. Da igual. Sí, ah, bueno, claro. Las movidas que hizo, claro. Hizo todas las movidas de Live Aid y todo esto. Y básicamente. Ah, sí. Claro. Sí, eso verdad. Fue el de Buntan Rats. Y se estuvo. Y estuvo embolsándose. Se vio que se estaban embolsando cositas. Y que estaba haciendo contratos turbios con gente. Turbia. Pero bueno. Tell me why. Pero está guapísima la canción. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole world down. Free Luigi. Free Luigi. Luigi, buen horro. Bisexual icon. Ha vuelto a pasar un ángel. Claro, después de este coro, es que es una fantasía. Espera, tenías una canción de que creo que es la de Pluma 2, la de La boca de un racista. Ah, sí, claro, eso es chulo. Ajá. Vamos a cantar algo. Hostia. Sencillo. Yo es que de Pluma, mira que he ido shows y aún no me sé las canciones, porque no me la aprendo. Bueno, esta canción es súper sencillo. Solo tiene una letra. Bueno, yo la versión que he hecho yo es simplemente el final, porque es tan emotivo. A ver si saltan las lágrimas cuando lo canto, pero bueno, y también creo que es muy actual, entonces música, maestro. Todas las diplomados son actuales, es que... Vale, ¿le doy? Sí. 3, 2, 1... En la boca de un racista, alguien tiene que cagar. En la boca de Santiago Abascal, alguien tiene que cagar. Tengo que pedir disculpas para estar totalmente fuera de tiempo, pero bueno, el sentimiento es lo que cuenta. Y seguimos con los mecheros encendidos. En la boca que... de... A ver, ¿quién hoy? Cállate la boca, que si me lo dices a mí me vas a salir una de las personas que me han denunciado. Elon y es una denuncia más. Y a mí una persona que ha sido mentada, pero no denunciada porque no se han podido poner en contacto. Que no nos ha denunciado. Porque no se ha podido poner en contacto. ¿Qué? Sí. Nuestro amigo. De un palo colgado. Que rima con, sí, con guillotinado. Sí, sí, ese mismo. Un saludo para esta persona que rima con guillotinado y con un palo colgado. Un señor afrancesado. ¿Pero por qué no? ¿Para qué me va a querer denunciar? Pues si no se va a jubilar ya, que se jubile. Pero es que no han podido dar con él. Por eso no le han podido invitar a que nos denuncie. Ah, menos mal que no han podido dar con él. Menos mal que estaba... Súper difícil. No tiene móvil. Bueno, volviendo a nuestros momentos musicales, ¿alguna canción más que quieras presentarnos? No sé. El último, no sé si es... un poco polémico. Esto es furia, Graham. O sea. El Trump, la canción de Trump. Bueno, claro, la ponemos directamente. La tenemos que poner porque hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Así es, el día. Es la fiesta. La que te va a dar esta. Hoy es la inauguración. Ya. Yeah, hoy asume, wow, Trump. Ah, sí. ¡Ay! ¡Hostia! ¿Os habéis enterado ahora? ¡Hoy empieza el reinado! Es que, ¡empieza el reinado! Es que ayer me quedé sin datos. Entonces no miro el móvil y suelo mirar las noticias y tal en la pausa del curro. Pero ayer no lo vi en todo el día, entonces ya... Igual lo sabía durante la semana pasada, pero se me ha olvidado. Bueno, ¡que viene Trump! Mirando a Diana a ver si me regala unas concertas. Bueno, la razón por la cual Vámonos Juntas, que hemos mencionado anteriormente, hacía un llamado para irse de todas las redes comerciales hoy... es porque ahora asume Trump de nuevo la presidencia. Así que bueno, nos viene muy bien esta canción. ¿Quieres contar algo más sobre esta canción antes de ponerla? Bueno, es una letra que se me ocurrió a las 4 de la madrugada antes de tener que hacer una performance en el Ateneo, buena en el Cabaña, en el Carmen. Y claro, inventé la letra, pero basado también en una idea que siempre he tenido, que pensando que somos unas maricas bastante rancias, que igual sería interesante que los que son más masoquistas se ponen delante en las filas para recibir los palos. Sí. De policía. Pero escúchame, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago y yo? Y entonces subvertir todo esto. Escucha con... el programa sobre la Dana. Claro, claro. Ahí Diana te lo explica. O sea, es lo que hago yo. Bien. Yo me puse con lo de la Dana, me puse en patines delante y cuando me dieron un porrazo me sentí decepcionada porque me dieron muy flojo. Y llevo lo tres quiero años, más duro. Llevo tres años acercándome siempre en las movidas con la policía, acercándome cerca de la policía por si recibo. Porque quiero recibir de la policía y para una vez que me pegan flojo. Horrible. Muy mal, muy mal. Horrible. Qué divertido que este programa es de humor y Diana no estuvo allí. Como yo no estuve allí. Como todas las personas que han detenido después de la manifestación, que han ido en algunos casos a sus casas. Yo no estuve allí. Estuvo un clon mío. Pero abogado. Estuvo un clon mío en patines. ¿Desde cuándo yo sé patinar? La guía de Diana. Si hubiera estado Diana, le hubiera pedido dinero al policía. Exacto. ¿Desde cuándo Diana sale de su casa? Exacto. De hecho, esta no es Diana, es la IA de Diana. Es D-I-A. No. Bueno, vale, ¿ponemos la canción? Sí. Venga, que va, ¿eh? Quiero ser Donald Trump, tomado por culo. Escuchen Chupa Zelensky, Rishi Sunak en un cuarto oscuro, Pedro Sánchez que le pega el culo, Rishi Sunak en un cuarto oscuro, Pedro Sánchez que le pega el culo. ¿Qué dice de Pedro Sánchez en el culo? Que no? Pedro Sánchez le pega en el culo. ¿A quién? No, antes dice, quiero ver Donald Trump tomarlo por culo. ¡Ah! Y Pedro Sánchez dando. Vale, me mola el concepto. Porque, ¿y Rishi Sunak? Porque en mi cabeza, además, le pega a Pedro Sánchez de la hostia. O sea, ah, o sea sí, está claro es que Pedro Sánchez es top. Pedro Sánchez le miras un ratito es a la cara. Es de mi especie. O sea, Pedro Sánchez le miras un ratito a la cara y está embarazado. O sea, es el absoluto empotrador. O sea, es como yo. Min top. Es muy top. Como yo. Exacto. Sí, la verdad es que tenéis un poco la misma energy. En plan, sonreís y yo siento una semilla plantada en mi útero yermo. Abdelbrad, presidenta. Por favor. De los países catalanes. Y me cuadra además con Donald Trump, que es brat. Yo creo que es super sumi, ¿eh? No, yo creo que Rishi Sunak sí que tiene algo de brat, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí. Y además Zelensky también tiene su rollo, yo creo que Zelensky es daddy, Zelensky, pero daddy total. ¿Por qué no hemos puesto hoy un... joder, no me acuerdo ni cómo. Una de Ucrania. No, la sección que hacíamos al principio, maricón. Fetichizo en facha. Fetichizo en facha. ¿Por qué no hemos puesto hoy un fetichizo en facha? Porque pudiendo ya haber... lo estamos haciendo. Ya, pero es que teníamos hasta una intro, maricón. Vale. Son mis deseos, tengo que ocultarlos. Son mis deseos, autocensurarlos. Son mis deseos, no puedo controlarlos. Son mis deseos. No. Fetichiza a un facha. Hostia, te ha petado el micro ahí a base de bien, ¿eh? ¡Vuelven los clásicos! ¡Tofuria vuelve a recuperar una sección lo nunca visto! Bueno, pues vamos a hablar de fachas, vamos a fetichizar fachas, vamos a hablar de fachas que te gustaría que te pegaran con el látigo o que te gustaría sodomizar. Bueno, yo recuerdo cuando salió Pedro Sánchez y hoy Rampova nos mojamos un poquito por aquí. Claro, es que a ver, un político joven ya era como una cosa increíble. Y tengo que decir que el alcalde de Chativa también es bastante popular. Ahí ya lo has dicho que empotras porque es de tu pueblo. Yo solo tengo que decir una cosa. Manuela Trasovares. Está todo bueno, el alcalde de Chativa. Pero... ¡Hostia! Ha dicho Manuela Trasovares y está todo bueno. Esto lo corto y hago una. Y hago toda una campaña. ¡Déjame hablar! Deja hablar a la minoría silenciosa. Déjame hablar, que el otro día Raval, por cierto, fue al programa de Broncano. A Raval podría venir a nuestro programa y se lo pasaría súper bien. Sí. Manuela Trasovares. Y luego le denuncian. Que, déjame hablar. Manuela Trasovares tiene un vídeo que yo reivindico mucho, que se llama... En la intimidad con el generalísimo Franco, en el que empieza, ¿qué te hacía la Collares, Y tocándose las tetas así, ¿qué te hacía, Yo creo que teníais que tener un sexo muy aburrido, Porque mira, seguro que no se tocaba el chocho, como este chocho, bueno, es una fantasía. Y solo digo que lo puse en uno de mis trabajos de clase, que obviamente es que súper reivindicable, pero quiero decir que mola porque las genealogías queer a veces se construyen desde esta forma, rollo. Claro. Cuando se creó Fetichiza un facha, ni puta idea del vídeo de Manuela Trasovares, pero hay una genealogía ahí. Claro. Entonces, eso es súper importante reivindicarlo y súper importante reivindicar. ¿Qué te hacía las Collares, ¿Qué te hacía? ¿Ves? Este programa ganaría si tuviera una cámara. Te lo digo ya, porque todo esto lo habéis escuchado muy bien narrado, pero es que lo estaba gesticulando, muy bien gesticulado, tocándose las mamellas muy bien tocadas. O sea... Es que hoy no me he puesto sujetador porque me duelen las tetas. Optera. Up the bra. Yo, a ver, al final, lo mío siempre es fácil. Siempre digo la misma gente. Sí, si estás escuchando este programa, has sido presidente de la Comunidad de Madrid y tienes un látigo en casa, dame un toque. O sea. O sigues en el cargo. O sigues en el cargo, da igual. O sea, sois todas doms y sois todas sádicas. Me vale. Pero ¿hay alguna masoca? ¿Eh? Bueno, contigo no, con Esperanza Aguirre, por favor. Que Esperanza Aguirre tiene una energía de min top, super sí, chunga. Total, total. O sea, quiero decir, es de las mías. Esperanza, de mi rollo. Esperanza Aguirre. Me meto así. Es que no es que te mee en la cara, es que Esperanza Aguirre se pone un embudo, te pone un embudo en tu botella y te hace que te lleves la botella al curro y que te bebas someado mientras trabajas. O sea, total. O sea, se lo toma en serio su trabajo. Pero ¿hay alguna a ver, que pensáis que sea sumisa? A ver, yo creo que Joaquín Leguina seguro que es sumiso, pero igual transita, todavía no ha muerto. Es que no sé quién es. Presidente de la Comunidad de Madrid antes de la Peña Facha. Ah, bueno. A ver. Él también es facha. Sumi, que me venga a la cabeza. El Montilla tenía mucha pinta de sumi. No hay tanto. Luego. Camps. Salvador Illa. Camps. Salvador Illa, Camps. Camps, pero además. Además, sí. yo creo que, la Barberá, cuando quería imponer su dominio sobre Camps, se ponía un strapón y decía: Camps, a recibir. Y Camps a cuatro patitas y paga. O sea. Pero que lo tengo clarísimo. O sea, Camps era muy. O sea, Camps además era muy putito. Rajoy, no estoy segura si era sexual. No, Rajoy sabemos de decir. Rajoy iba con chaperos, que tengo fuentes primarias. Aquí, ¿tienes fuentes primarias? Aquí auteamos a fachas, que se jodan. Aquí auteamos a fachas como se hacía en los 80. Aquí es activismo es también autear a fachas que hacen leyes contra nosotras. Rajoy, ¿cómo era? La trotona de Galicia. No, la trotona de Pontevedra. La trotona de Pontevedra. Confirmado. Oye, tenemos que ir acabando, ¿eh? Vale, sí, sí. Vale, entonces, pues podemos terminar con lo de la mazmorra. Mazmorra. No te libras. Ah, bueno, no sé. Estáis todos invitados, ¿eh? A la fiesta de la mazmorra. En un sitio privado en Xàtiva. A Xàtiva. Dentro de poco. Que además está chulísimo porque para llegar a la mazmorra primero pasas por un museo de Rampova. O sea, es que. No se puede ser la mejor casa del planeta. Mira, que el alcalde de Xàtiva está todo bueno. Podríamos invitarlo, ¿eh? Podríamos invitarlo. Alcalde de Xàtiva, si todo es cosa. Si estás escuchando de Sàtiva, parle en valencià perquè és de Sàtiva i parleu tot és valencià perquè sou aixina. Teniu a Raimon. Teniu a Raimon. O sigui, com no aneu a parlar en valencià si teniu a Raimon? Que pots vindre a la... A la herrería. A la herrería House of Bent. Seguro que la conoce. A recibir cremita. O a dar cremita lo que te apetezca. Aquí hay espacio para todo. Bueno, pues yo lo que quería decir es que yo cuando subí, subí todo. Qué bonito todo lo que es Museo de Rampova, qué fantasía tal. Llego arriba, que ya era. Ya habitación llego arriba y me encuentro un pedazo de balancín de estos de mazmorra buena. Bueno, y claro, como esa herrería, en lugar de estar en el sótano, está arriba del todo. ¡Qué maravilla! Hay que hacer cardio para llegar. Y es un buen sitio para mirar los flagelantes de Semana Santa. Y además, así que mientras, fiesta de semana, fiesta sí. En Semana Santa. Mientras compites con ellos. Así que a partir de ahora, todos los años, fiesta de Semana Santa. La herrería. La mazmorra de la herrería, ¿no? Les echan del pueblo. Bueno, pues yo creo que por aquí vamos bien, ¿no? Yo ya acabaría, ¿eh? Vale, pues. La última canción. Explícanos la última canción. Pero bueno, acércatelo a la boca. Póntelo en la boca. Explícanos la última canción. Bueno, yo creo que Supernature es una canción del época disco Que bueno, habla de la naturaleza super, que a mí me ha inspirado mucho. Cuando iba por el campo en Canarias, cantaba Super Nature. Me just tocaba, me rociaba con la naturaleza pura y dura. Sensual. Música, maestro. Y bueno, con estos sonidos tan sexuales nos despedimos por hoy. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta mamá. Gracias por venir. Y gracias, Tofuria. ASMR significa asesinar a Santiago. Pues había tocado. Un besito. Vale, sí, bueno, que aprended morse. Vaya. Chao. Adiós. Nos vemos en el Fediverso. Adiós. Creatures down below.